Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Salón de Amateurs es al mismo tiempo una salida atrevida y un paso adelante. Un proyecto único que suena a la vez orgánico y mecanizado, pleno de referencias cuidadosamente integradas de dos géneros opuestos, clásico moderno y música dance. Samuli Kosminen, John Convertino y Joe Bass de Calésico, hay una clara propulsión y dinámica rítmica que marca el disco, con la intención de que pudiera sonar en pistas de baile. Lejos de ser una curiosidad musical, la grabación se compone completamente de piezas originales, cada una de ellas con un palpable sentido de diversión, como suele ocurrir en mi música, y una gran profundidad de sonido. El álbum se grabó en su mayor parte en mis estudios, los estudios Zay Space en Düsseldorf, comenzando con una serie de solos de piano que estos se fueron expandiendo para adaptarse al espíritu bailable del disco, con una sólida y aplastante gama de frecuencias bajas. Kosminen y los líderes de Calésico grabaron su propio trabajo de forma remota, eso sí, siguiendo las indicaciones que les fui dando. Thank you. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues ahí también en el blog de la emisora radiocrash.org podéis estar al tanto de nuestras novedades, de los programas que hacemos para todos vosotros, escucharnos en directo, bajarnos a vuestro reproductor portátil e ir con vosotros a todas partes, y si lo preferís, como última posibilidad, pues escucharnos de fondo mientras navegáis, estáis con las redes sociales, trabajáis, en fin. Y hablando de redes sociales, pues también ahí estamos, tanto en el Twenty como en el Facebook, nos podéis encontrar. Así que un cordial saludo para todos. También aprovechamos este inicio del programa para saludar a los oyentes de Radio Nava y, cómo no, recordaros de que está miércoles por la tarde. Digo esto porque en algún que otro momento este programa, junto con otros de la emisora, estamos comenzando a hacer unas pequeñas variaciones en la programación. Lo podéis escuchar pues a horas un tanto extrañas y os puede cuadrar de diferente manera, ¿no? Así que ya lo sabéis, miércoles por la tarde a eso de las 4:30 aquí estamos, y si lo oís a otra hora es que estamos en redifusión constante y permanente y acoplando un poco toda la programación de la emisora, ¿eh? Y como viene siendo habitual, al mando de este buque sonoro que ahora se inicia y encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo selección y presentación musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y como os decía al principio, hemos comenzado de lleno directamente con las frases que yo creo que lo explican absolutamente todo de este disco que hoy vamos a escuchar en la primera parte del programa. Un disco fastuoso, grandioso, fenomenal y estupendo, y que tiene otra parte, amén de todas estas calidades musicales que ya habéis empezado a oír hace unos breves minutos, ¿no? Las palabras que yo leía al principio del programa eran del propio autor. Diréis, bueno, ¿y quién es este señor? Bueno, pues lo prometida es deuda, ¿no? Ya sabéis que llevamos unos meses en los cuales estábamos jugando como un poco al gato y al ratón, ¿no? Teníamos a un músico, a un pianista, que íbamos escuchando cosas de él, no decía su nombre, ¿eh? De hecho, en concreto, hemos escuchado sus dos primeros trabajos y los otros dos siguientes, lo que formarían el tercer y cuarto trabajo, y hoy vamos con el último y quinto trabajo, pero amén de escuchar ese trabajo, vamos a saber quién es este hombre, ¿no? Vamos a seguir un poco con el juego, ¿no? El nombre original de este pianista alemán es Walker Bertelmann, ¿no? Ese es el nombre auténtico del pianista, pero él firma con otro nombre que ya lo sabremos más adelante. Lo cierto es que el disco que vamos a escuchar se titula Salón de Amateurs, está publicado en el año 2011, y lo que los leía las palabras al principio eran, digamos, las propias de este hombre, ¿no? De Walker Bertelmann, lo que nos decía es que ha tratado de unir lo que es la música clásica con la música dance. Tengo que decir al respecto de que este disco viene acompañado o se publicó con la idea de lanzar a un tiempo una remezcla, unos remises. Lo lamento mucho, pero yo no tengo esa segunda parte, digamos, de este salón de amateurs de este hombre alemán que hoy vamos a escuchar. Así que, como ya hemos comenzado con ganas, ya hemos descubierto el 50% de este secreto, de este pianista que manteníamos oculto, pues vamos a escuchar otro de los temas más que vienen contenidos en este trabajo. Otro tema poderoso, rítmico, contundente, como todos los que hoy vamos a oír. Thank you. Nuestro músico invitado en esta primera parte del programa toma contacto por primera vez con su instrumento cuando tenía 9 años en la escuela pública y allí lo comienza a aprender. Luego, durante el resto de su vida, pues ya sabéis, el espíritu joven pues le hace recalar en grupos, digamos, de índole rockera. Con 18 años compone la banda sonora para una serie de televisión alemana que estaba basada y centrada en crímenes, ¿no? Así que, bueno, pues ya veis, un poco tétrico esto, ¿no? Pero bueno, él compuso esa banda sonora y a partir de ahí, de ese momento y años más tarde, comenzó ya a firmar tal como hoy lo conocemos. Así que vamos a seguir escuchando este su último trabajo publicado ya por el año 2011. Bueno, deciros que todo lo que estamos escuchando tiene la base del piano preparado. Luego hablamos un poco del piano preparado, ¿no? Pero que sepáis que este hombre, este alemán, Walker, vamos, casi se me escapa decir la firma con la que él hace, ¿no? Bueno, no. En la siguiente pieza ya lo presentamos con su nombre artístico, ¿no? Lo que os decía, Walker toca el piano preparado. Thank you. Bien, pues así suena este acercamiento de la música clásica a la música dance realizado por este hombre, por, vamos a decir el nombre, Walker Bertelmann, más conocido, él firma sus discos como Hauska. Lo vamos a llamar así, digo Hauska, Hauska músico. Si lo metéis en el Google, puede aparecer una marca de cosméticos, ¿no? Se escribe exactamente igual, pero bueno, si le especificáis un poco que queréis al músico de Hauska, bueno, pues aparecerá aquí este pianista peculiarísimo y originalísimo. Voy a deletrearos el nombre para que lo escribáis bien, ¿no? Hauska. Repito, Hauska. Hauska. Nosotros lo llamamos Hauska porque ya sabéis que en alemán el Haus se lee Haus y luego lo demás, pues bueno, lo españolizamos. Hauska. El alemán ya sabéis que lo hablo solo a nivel particular. Bien, lo que os decía, este disco, el Salón des Amateurs, grabado en el año 2011, cuenta con la colaboración a las baterías y demás percusiones de Samuli Kosminen, conocido aquí en el programa porque acompaña a este otro grandísimo acordeonista finés llamado Kimmo Pohjonen y también es el batería y el percusionista de otro grupo muy famoso islandés llamado Sigur Rós. Y amén de ser el colaborador de muchísima gente como percusionista, ¿no? También participan de un grupo americano llamado Calexico, John Convertino y Joe Bars. Esto John Convertino también hace de productor e ingenieros de sonido estas dos personas. Y cuenta con la colaboración de una violinista ganadora de dos Grammys llamada Hilary Han. Y el disco, pues bueno, ya sabéis, se grabó en los estudios que tiene el propio Hauska allí en su casa, en Düsseldorf, que en esta ciudad alemana es donde él reside. Bueno, ¿y qué es el piano preparado? Bueno, vamos a dejarlo para después. Vamos a escuchar atentamente el tema que viene a continuación, que el nombre lo dice todo, es Ping. Ya sabéis, Ping Pong, el deporte, ¿no? Bueno, pues este hombre, Hauska, coge un montón de pelotas de ping pong, las tira, digamos, encima de las cuerdas del piano. Thank you. Bueno, pues este era el sonido de esta pieza que acabamos de escuchar, en la cual estaba incluida el sonido de las pelotas de ping-pong. Bueno, diréis, ¿y cómo es que hace esto este hombre, Hauska? Bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Los que seguís habitualmente el programa, ya hemos aquí hablado alguna que otra vez de lo que es el piano preparado, pero no conviene olvidarlo, ¿no? El piano preparado fue, digámoslo así, un invento, entre comillas, de ese grandísimo músico del siglo XX llamado John Cage. Este hombre, allá por los años 40, estaba de gira con un grupo de música y un espectáculo de baile, y se llegó a un teatro en el cual los músicos que llevaba habitualmente no cogían en el escenario, ¿no? Entonces tuvo que resolver la papeleta de alguna manera, o sea, se tuvo que improvisar, y allí estaba el piano. Entonces recordó que uno de sus maestros, en un momento determinado, pues metió la mano en lo que es la caja del piano y tocaba las cuerdas, ¿no? Entonces él comenzó a probar allí para intentar y crear una pequeña percusión, una pequeña orquesta de percusión, para que el espectáculo tuviera toda la música que necesitaba, ¿no? Lo cierto es que cogió lo primero que tenía a mano y a partir de ahí nació el piano preparado. Este hombre, evidentemente, John Cage, siguió investigando, ¿no? Técnicamente, el piano preparado, ¿qué se metía allí o qué se colocaba entre las cuerdas de dicho instrumento? Bueno, pues básicamente John Cage lo que hizo fue colocar tornillos. Los tornillos en diferentes posiciones de las cuerdas, alguna que otra pinza, en fin, unos pequeños objetos, y eso hacía que el piano suene total y absolutamente diferente, ¿no? No distorsionado, sino distinto, ¿no? Y esto es lo que hace Hauska. Hauska aprovecha esta idea y pues inserta dentro de lo que es el piano infinidad de objetos. En esta ocasión, no sé si lo llegaréis a apreciar a través de las ondas o cuando lo escuchéis en el archivo sonoro, pues ya sabéis que el MP3 mutila absolutamente todo. Pues había pelotas de ping pong y lógicamente él, al tocar el piano, la vibración de las cuerdas hacía que la pelota subiera en el aire y vibrara, ¿no? Constante y permanentemente, una o dos o las que quisierais, ¿no? Todo esto podéis verlo, si cuando eso lo veis en el Google, ponéis vídeos de Hauska y veréis que hay varios en los cuales precisamente este aspecto visual, la preparación y cómo suena inclusive los diferentes sonidos. Hay un vídeo en el cual él va poniendo objetos dentro de la caja del piano y va probando las teclas, ¿no? Para ver cómo va cambiando ese sonido que estamos acostumbrados a escuchar. Bueno, pues eso es lo que estamos escuchando, ¿no? Precisamente el sonido, digamos, diferente. A la vez tiene un piano en la mayoría de las teclas y en algunas, pues suena total y absolutamente diferente, ¿no? O los objetos que mete Hauska, bueno, pues serán eso, coloca pelotas de ping-pong, pinzas, trozos de madera, varillas de estos de los pinchos morunos que la sujeta con un poco de cinta aislante, ¿no? Para que vibren al tocar el piano. Los pinchos, pues bueno, pues suben. En fin, infinidad de objetos, merece la pena verlo y sobre todo observar cómo va cambiando el sonido, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos escuchando en su mayor parte, aparte de ser, pues no, chelos, percusiones o instrumentos tradicionales, es un piano nuevo, un nuevo instrumento, el piano preparado. Thank you. Bueno, pues así suena todos esos objetos o parte de ellos de lo que os decía anteriormente. Llega inclusive a colocar collares, ¿no? Cajitas de estas de plástico con, digamos, chinchetas, ¿no? Ya sabéis que la norma para colocar objetos dentro del piano preparado o hacer que suene el piano de esa forma es que no estropee, no dañe al piano, ¿no? Evidentemente esta es la norma, la única norma sagrada que hay que seguir a rajatabla, ¿no? Y os recomiendo fervientemente que busquéis por internet esos vídeos, ¿no? Porque merece mucho la pena el ver cómo va cambiando con qué un objeto, con pocos objetos que se pongan, cómo el piano suena total y absolutamente distinto, como aquí lo estamos escuchando, que es piano, porque yo os lo estoy diciendo, ¿no? Pero igual os confundís y pensáis, bueno, ¿esto qué es, no? Bueno, así que ya lo sabéis, el piano preparado y, por supuesto, ¿no? Hauska no deja de lado este sonido de esta electrónica que él también cubre en algunos temas, como acabamos de escuchar en este que lleva por título Cubo. Bien, seguimos con Hauska, nuestro antiguo pianista secreto. Thank you. rítmico y divertido por partes iguales este último trabajo de nuestro pianista llamado Hauska, nuestro nuevo pianista que realmente merece la pena y que, bueno, huelga decir que nos toca ese instrumento o ese nuevo instrumento. Tal vez tendríamos que tener una nueva denominación musical, ¿no? Para piano preparado, olvidarnos del piano y ponerle algún otro nombre, ¿no? Porque realmente suena total y absolutamente diferente. Bien, seguimos. Vamos con otro de los temas que vienen contenidos en este trabajo, en este Salón de Amateurs. Thank you. Hauska con su piano preparado y su último trabajo, Salón de Amateurs, que hace referencia a un bar, a un café que hay en su ciudad, en Düsseldorf, en un museo, y bueno, pues que está abierto a todo tipo de, digámoslo así, de exposición o de demostración artística, y es allí donde muchas de las noches Hauska toca el piano, amén de que otros artistas pues van allí a hacer lo que consideren oportuno. Bien, de ahí que el título haga un poco homenaje, referencia precisamente a ese local donde puedes, donde pueden todos los artistas de la ciudad de Düsseldorf expresar un poco sus ideas artísticas, valga la redundancia en este caso. Bien, seguimos al siguiente de los temas, lleva por título Tazbein. Thank you. Hauska, nuestro pianista escondido hasta el día de hoy y que en anteriores programas ya le habíamos prestado atención. Más en concreto, sus primeros trabajos que vimos aquí están fechados en el 5 del 10 del pasado año de octubre. Ahí los podéis escuchar. Y también en este mes de enero de este año, el día 18 del 1 de este año, escuchábamos los dos anteriores trabajos discográficos de este pianista que manteníamos oculto. Hoy ya le hemos puesto el nombre artístico, que es Hauska, ya sabéis, nombre original Walker Bertelmann, pero más conocido como Hauska. Hauska, el músico, ¿eh? Que hay una línea de cosméticos que también utiliza ese nombre. No sé si tiene alguna, digamos, connotación, habida cuenta de que parece ser que este hombre es un poco irónico o divertido. No sé si lo haría un poco, digamos, intencionadamente. Bien, seguimos. Vamos con otro de los temas que vienen en este su último trabajo. Thank you. Bueno, y llegamos ya al final. Vamos a escuchar el último de los temas que vienen contenidos en este salón de amateurs de este pianista llamado Hauska. Bien, pues con este tema finaliza este trabajo de Hauska, Salón des Amateurs, publicado ya en el año 2011 y que hoy hemos escuchado en su totalidad. Ya sabéis que este hombre, Hauska, responde, bueno, pues es el pianista que teníamos oculto aquí en el programa desde hace ya pues unos meses, que veníamos descubriéndolo cada cierto tiempo ahí escuchando sus composiciones y hoy le hemos puesto nombre en este trabajo que, como os leía al principio del programa, el mismo Hauska decía que era un acercamiento entre la música clásica y la música dance, la música de baile. Deciros también de que el disco está pensado para, o se publicó a la par de este trabajo, un disco de realización de remezclas que no tengo, intentaremos, bueno, ver si lo podemos conseguir o de alguna manera escuchar un poco a ver qué es lo que han hecho pues o Hauska o quien sea con este otro trabajo, con este remezclas, ¿no?, de este acercamiento de la clásica, como él mismo decía, a los sonidos más electrónicos. Bien, deciros que simplemente este es el quinto trabajo, un trabajo mucho más luminoso y juguetón que los anteriores. Si escucháis los dos programas en los cuales prestábamos atención a este hombre, bueno, pues este es mucho más luminoso, más juguetón, aunque juguetón entre comillas, ¿no? Pues que los anteriores también, como muy bien podréis escuchar, estos sonidos creados con el piano preparado de Hauskas, bueno, pues no dejan de ser un poco un juego musical en busca de un sonido tal vez perdido y nunca encontrado, ¿no? Podríamos definir el ansia de este hombre de Hauskas por investigar y sacar el piano de lo que es el contexto de sonido tradicional. Así que con esta idea os dejamos, este pianista que ya seguiremos escuchando en sucesivos programas y estaremos atentos a otras novedades que vengan por devengan de esta mano de este creador, pues dejamos a Hauskas, no sin antes recordaros que estáis en Radio Class 105 de la FM, este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que podéis poneros en contacto a través del teléfono 985142345, repito, 985142345 y también lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es y también ahí en internet, en el blog de la emisora, en radiograss.org, tenéis todas estas posibilidades y como no, en Facebook y en Twenty también podéis localizarnos, poneros en contacto y bueno, pues estar al tanto de todo lo que hacemos en esta nuestra emisora Radio Crash. Y nosotros seguimos, pero no abandonamos del todo a este hombre, a Hauskas. Ya sabéis que con él hemos mantenido un juego en el que, bueno, pues presentábamos su música, pero no decíamos su nombre. Un juego un poco, pues, para no tener esta impaciencia o esta prontitud de tener las cosas que, digamos, Internet ha facilitado, entre otra vertiente, ¿no? Aunque parece ser que están empeñados un poco en cortar el tema, ¿no? Ya sabéis cómo está esto de Megaplay, ese golpe, bueno, pues el cierre de este servidor, la FBI, el FBI, todo por ahí, bueno, en fin, un poco, toda esta movida un poco extraña, ¿no? Yo que lo veo desde fuera, pero a mí me parece que no va a llevar a ningún sitio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿qué culpa tiene este hombre de prestar un servicio y de que, digamos, nosotros los usuarios hagamos mal uso de ese servicio que él nos presta, ¿no? Imaginaros, no sé, vamos a poner un ejemplo bruto y salvaje, ¿no? Tenéis un garaje de alquiler de coches, ¿no? Un aparcamiento de estos por hora y allí se dedican a traficar droga, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de que se trafique droga? ¿El que tiene el aparcamiento o el quien va allí, ¿no? Bueno, pues algo parecido a esto, ¿no? No soy muy entendido en derecho, pero quiero decir que no le veo mucha posibilidad legal de prosperar a esta situación. Otra cosa es que intenten, digámoslo, intimidar o tratar de encontrar la vía, ¿no? Por la cual puedan, digamos, controlar un poco todo esto que ellos llaman o en lo que se escudan de los derechos de autor, de lo que es gratuito, que esa es la clave, ¿no? Si os dais cuenta, todo lo que rodea Internet, toda la polémica que tiene Internet, se basa solo en una cosa, en que es gratis. Tenerlo siempre presente. Cualquier problema que hay en Internet, siempre, siempre, al final, llegamos a una cuestión que es gratis. Podemos acceder a ciertas cosas, a todas las que podamos querer y todas las que estén ahí, pero gratis. Y eso es lo que molesta, lo que incordia de Internet. Así que, bueno, vamos a ver en qué para todo este lío, toda esta, digamos, problema judicial, toda esta montaña judicial. Pero bueno, lo que os decía al principio, yo creo que no va a acabar absolutamente en nada, al menos de momento, porque, bueno, lo que os digo, no sé, pensarlo, ¿eh? ¿Qué culpa tiene este hombre de que allí se alojen películas, discos de música, ¿no? Él da un servicio de alojamiento de información y punto. Lo demás, cada uno, ¿no?, hace con esa posibilidad de alojar allí lo que le venga en gana. Bueno, nos estamos yendo, una pequeña reflexión ante toda esta marabunta, que bueno, que es eso, ¿no? Que lo primordial es que intentan un poco limitar nuestra vida constantemente, ¿no? Los poderes políticos, si os des cuenta, están constante y permanentemente pensando en cómo pueden limitar nuestra libertad personal a todos los niveles, aunque puedan tener razón en esto de los derechos de autores o no, pero la forma en que lo hacen, desde luego, deja mucho, muchísimo que desear. Bueno, una vez hecha esta, digamos, a modo de reflexión, de pensamiento en alto, vamos a seguir con lo que estábamos, ¿no? Con este pequeño juego de Hauskas, que yo os presentaba su música, pero no decía quién era, ¿no? Pues bueno, para frenar un poco ese impulso, ¿no?, de coger y de meternos ahí en internet y mirar a ver si encontramos y descargar y todo este lío, que esta impaciencia psicológica que nos autogeneramos por tener las cosas, ¿no?, pues vamos a repetir el juego con otro músico, en este caso francés. Y ya sabéis que viene sonando aquí desde hace ya unas semanas, pero hoy vamos a escuchar tres temas de su primer trabajo discográfico, que está fechado en el año 1996. Bueno, pues así suena la composición de este artista, de este grandísimo compositor francés que vamos a seguir manteniendo oculto. Vamos con otro de los temas de este disco ya del pasado siglo. Thank you. Bueno, pues como todos los buenos músicos franceses, ¿no? Siempre aquí jugueteando con lo que es la música. Vamos con el último de los temas de este trabajo discográfico que iremos desgranando poco a poco y en no muy lejano tiempo, pues bueno, escucharemos entero. Bueno, pues así suena este músico francés que sustituye a nuestro hasta hoy desconocido pianista alemán llamado Hauska. Bueno, pues este francés lo vamos a ir manteniendo en secreto e iremos escuchando, descubriendo sus sonoridades a lo largo del programa, de los sucesivos programas de aquí, de Músicas en la Tarde en Radio Crash, ¿no? Y aprovechamos para saludar a todos los que podáis oír el programa en redifusión a cualquier otra hora que no sea el miércoles y también, por supuesto, a los oyentes de Radio Nava. Continuamos y lo vamos a hacer haciendo mención a un concierto que va a tener lugar aquí en Asturias el día, este sábado 10 de marzo. más en concreto en el Centro Cultural Internacional de Áviles. Me estoy refiriendo a este ciclo de Jazz in Blue que todos los meses nos trae un concierto de jazz de primerísima fila, ¿no? El mes pasado tuvimos la oportunidad de ver a Eric Truffaut aquí en directo, que fue quien inauguró precisamente ese festival. Y este mismo sábado, el día 10 de marzo a las 9 de la noche, va a actuar Joe Lovano, un grandísimo saxofonista y uno de los grandes, grandes, grandes del jazz. Así que vamos a ir unos temas de este hombre. Vamos a comenzar con uno grabado en directo en diciembre del año 2000 en el directo en el Birdland, acompañado de una agrupación que formó él por los años 90 del saxofón Summit, agrupaciones de saxofón, por supuesto, Joe Lovano al saxo tenor, Phil Markovich al piano, Rufus Reid al bajo y Bill Hart a las percusiones. Thank you. Bueno, pues así suena Joe Lovano en directo y su saxo tenor, músico, grandísimo músico que podemos ver y disfrutar este sábado en el auditorio, en el Centro Cultural Internacional de Avilés, enmarcado dentro de ese ciclo llamado Jazz in Blue. Vamos a ir otro de los temas, en este caso acompañado al piano por Master Hans en un dúo realmente memorable. Thank you. Bueno, pues una auténtica maravilla, una verdadera delicia esto que acabamos de escuchar, ¿no? Este pianista fallecido en mayo del año 2010, realmente memorable, y aquí tenemos la oportunidad de escuchar, de ver a este hombre nacido en el año 1952, que ya su padre era saxofonista y, bueno, pues evidentemente siguió la estela de su padre. Tardó muchos años, digámoslo así, en grabar su primer trabajo discográfico, que fue en el año 1985, con el sello Sul Note, y anteriormente, bueno, evidentemente había estado girando y colaborando con otros músicos, pero es ese año, en el año 85, cuando publica su primer trabajo con su propio nombre. 6 años después, en el año 1991, Joe Lovano firma con el Blue Note y ese mismo año publica un disco básico y fundamental en la historia de la música, el From The Soul, un disco ya memorable que lo encumbró directamente a ser uno de los grandes del jazz. Y desde entonces, desde el año 91 a prácticamente 21 años en la cresta de la ona, este hombre, Joe Lovano. Así que vamos a escuchar otro tema más también en directo. Este grupo, bueno, pues acompañado, pues en fin, vamos a oírlo porque merece realmente la pena. Y recordar, este sábado, día 10 de marzo a las 9 de la noche, aquí en el Centro Cultural Internacional de Áviles, en Asturias, Joe Lovano en directo. Si de algo me siento orgulloso, Bueno, pues escuchábamos a Joe Lovano al saxo, acompañado también en los saxos por Steve Slick, Ralph Lalaman y Gary Smalling, a todos ellos a los saxos. Barry Reyes a la trompeta, Larry Farrell al trombón, John Hitz al piano, Dennis Irving al contrabajo y Lewis Nunn a las percusiones, a la batería, más en concreto, toda una lección de ritmo, en fin, una muestra más de lo que es capaz de hacer este hombre, Joe Lovano, que os recuerdo vendrá a actuar este sábado próximo día 10, Centro Cultural Internacional de la ciudad de Avilés, actuará en directo. Bien, y este buque sonoro llamado Músicas en la Tarde llega a su final. Os reemplazo al próximo miércoles, en el que escucharemos, espero, al igual que hoy, una amplia y variada selección musical y que sea del agrado y del disfrute de todos los que estáis ahí al otro lado, que sois los que realmente importan. Para despedirnos lo vamos a hacer, pues, lógicamente, con Joe Lovano, otra agrupación en directo, en este caso una grabación del año 1995, en el que el propio Lovano interpreta, por supuesto, el saxo tenor, Tom Harrell a la trompeta, Margaret Miller al piano, Tony Ridus a las percusiones y Anthony Koss al contrabajo. Recordadlo, Joe Lovano, este sábado día 10 aquí en Áviles. Entre tanto y no, salud y saludos para todos.